época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué va, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Ah, bueno, tengo a Tevele mudo, Natacha Bianchi. ¿Cómo va? Tevele se me queda mudo. Está. Esto es un momento así como de rebeldía porque le ocupé su lugar. No, pero ¿por y qué? A los machirulos les molesta mucho que las mujeres ocupemos sus lugares. Todo termina en el mismo lugar. Es increíble. Ah, pero vos te quedaste en silencio. Te hiciste ahí el ofendido, no sé qué, y entraste en silencio, Tevele. Se hizo el ofendido. Bueno, tenés un programa de una hora entero, sí, para demostrar que no estás ofendido. Pues además sabemos que no te molesta que te tomen el lugar. Sabemos que todo el mundo te está creyendo a vos en este momento. Obvio, muy que, bien. Que toda supuesto, nuestra audiencia está pensando que yo estoy locado. Tevele, soy mucho más creíble que vos, sabelo. Sí, ya lo sé, sin duda. O sea, vos tenés años de periodismo y años de experiencia y de una trayectoria impecable y todo lo que quieras, pero yo soy más creíble. Sin dudas, no tengo ninguna duda de eso. Natacha se descostilla. Y estás abusando en ese momento de esa situación. Bueno, ¿cómo va? Y Tevele, la verdad, un desastre, pero todo bien, qué sé yo. Ponele que todo bien. Bueno, tenemos un programa donde vamos a... O sea, el mundo es un horror, sí. Todos moriremos y Argentina está gobernada por un gobierno fascista, muy fascista. Que baila con el FMI. Sí. ¿Un gobierno fascista, muy fascista? Bueno, ¿no es un poco exagerado eso? Porque fascista, muy fascista, yo lo dejaría para tu abuelo, ¿no? No sé. No estoy segura. Porque si no, ¿qué nos queda para la para lo que se viene si ya decimos que es un gobierno fascista, muy fascista? No sé, Tevele, para mí es un gobierno muy fascista, pero no sé, puede ser. Por ahí sí reconozco que toma otros formatos y que son como más amigables que en otros momentos históricos, pero no por eso menos fascista. Es preocupante como todos los días nos vamos acostumbrando y vamos naturalizando un poco porque pensamos eso, más allá de que yo te jodía recién, que pensamos que estamos ante un gobierno que va a levantar la apuesta hasta el último día en cosas muy heavy. Es muy loco cómo nos vamos, cómo naturalizamos y cómo nos acostumbramos, digamos, a ese tipo de cosas. Ahí tenemos las amenazas de los trolls a primero al Caño, después a Bregman, después a Verdú, como muy muy selectivas, ¿no? Es una suerte de triple A digital por ahora, digamos, ¿no? Que no para de no pasa, al menos ahora, de amenazas o de cosas complicadas, digamos, bien de servicios de inteligencia, pero no podemos naturalizar esas cosas, ¿no? Y esas cosas están sucediendo todos los días. Hay otras que son como más directas y más tradicionales, como la que se dio anoche en un barrio de Lanús. Vamos a hablar en un ratito con una de las vecinas que sufrió la represión allí en el barrio Pampa, un barrio de Casillas en Lanús. Todavía hay dos personas detenidas por esta cuestión. Y también nos vamos a meter en un rato nada más, ahora en instantes, a retomar una nota que ya hicimos hicimos un primer approach en marzo del año pasado con la gente de el laboratorio Roux Josefa, no con los dueños, sino con los laburantes, uh-huh. digamos. Y bueno, y allí nos encontramos ahora con una situación en la que están afuera del lugar. En aquel momento, cuando nosotros hablamos, estaban en esa primera instancia de ocupar la fábrica para resistir luego y producir después, acompañados por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y queremos saber qué pasó en el medio, en este año y pico, que nosotros les perdimos pisada y que, bueno, evidentemente pasaron cosas, ¿no? Como dice el muchacho. Pasan cosas, el clima está complicado, hay mal tiempo, hay tormentas. Sí. Hay turbulencias, dijeron hoy. Hoy dijeron, ¿viste?, turbulencias. Pero la tienen con la cuestión... Flatulencias, te diría, ya que más que turbulencias. La tienen con la cuestión de los aviones y la cuestión del tiempo, es digamos. Les encantan las metáforas. Sí, no tienen muchas luces ni siquiera para las metáforas, ¿no? No. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Si entras a nuestra página, al retaguardia.com.ar, y pones Roux Josefa, esas dos palabras que tanto tenemos vistas de alguna vez haber consumido alguna droga legal con esa firma, te vas a encontrar con que hay una nota que nosotros publicamos en el 3 de marzo del año pasado, donde contábamos que desde el 1 de enero del 2017, del año pasado, un grupo de laburantes estaba tomando la planta productiva de la empresa en el barrio de Villaluro, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, que andamos por el barrio de Mataderos, que estaban en una situación de falta de producción y de varios meses de sueldos adeudados. Habíamos charlado en aquel momento con Bruno Di Mauro, que es uno de los trabajadores, y lo vamos a volver a hacer ahora. Ya lo tenemos en línea. Bruno, bienvenido a La Retaguardia, aquí Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, en aquel momento estaban tomando la empresa. ¿En qué situación están ahora? Bueno, en este momento, a diferencia de la última vez, estamos afuera de la empresa, porque el lunes terminaron de despedir al poquito grupo de trabajadores que quedaba acá en la planta. El grueso de los trabajadores ya nos venían despidiendo desde marzo, uh-huh. desde marzo de este año, ¿no? En tandas bastante grandes, y bueno, como el lunes terminaron de echar a todos y nos enteramos que querían vaciar la planta, decidimos autoconvocarnos acá en la puerta para evitar que se lleven las máquinas que quedan. Uh-huh. O sea que de ese proceso de toma que había en marzo del año pasado, después se pudo pasar a un proceso de producción aún con los patrones, o eso no pasó nunca. Sí, en realidad lo que sucedió fue que el 16 de abril nosotros levantamos la medida de ocupación porque se vendieron las acciones de la empresa a una nueva patronal, y nosotros, a partir de la medida de fuerza, logramos que se respeten todos los puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Hacia febrero de este año, nosotros en ese momento, más o menos a los ponchazos, logramos empezar a trabajar en diciembre, íbamos cobrando, y en febrero de este año la empresa volvió a cambiar de manos y ahí empezaron los despidos masivos. Claro, claro. Hasta que ahora están todos despedidos, digamos. Sí, en este momento los que trabajábamos en plantas del laboratorio, en realidad es difícil definirlo como despedidos, porque en realidad lo que ellos suelen decir es que te licencian y nunca más te convocan y nunca más te mandan un telegrama de despido, pero si querés venir a tu puesto de trabajo no te impiden el ingreso. Eso es lo que, esa es la forma que tienen de despedir a la gente, teniendo en cuenta que no tenemos recibo de sueldo hace casi 2 años, que no tenemos aportes. La verdad que es un poco difusa la situación de los trabajadores, pero sí, de hecho son despidos. No entendí eso. ¿Vos podrías entrar a la planta si quisieras hoy? No, al contrario, nosotros no podemos ingresar a la planta, la patronal nos lo prohíbe. En este momento la planta, igualmente, la patronal abandonó la planta. Está vacía. Uh-huh. Exacto. ¿Y ustedes están afuera en virtud de intentar impedir que se lleven maquinarias o no? ¿O porque simplemente quieren visibilizar la cuestión y pretenden darse forma de fábrica recuperada? No. La primera medida para nosotros, lo más importante, es evitar que se lleven la maquinaria, porque es la maquinaria, digamos, nos pertenece a los trabajadores por la deuda que tienen con nosotros, pero sobre todo porque es la maquinaria que nosotros pretendemos utilizar para la reactivación productiva en manos de la cooperativa, que ya está conformada, está presentada en la justicia, y estamos esperando el fallo que nos habilite a ingresar y empezar a trabajar. Uh-huh. ¿A ustedes podrían volver a... o sea, vos confías en que la justicia los habilite a ingresar y a producir como cooperativa? Sí, la verdad que en mi caso particular estoy bastante confiado. Mañana es una instancia importante que tenemos en la Cámara Nacional de Apelaciones. Vamos a ver qué sucede ahí, que tendrían que haber alguna resolución, ojalá, o se demorará unos días más. Pero eventualmente no hay otro camino en este caso que ir hacia una cooperativa de trabajo, y tenemos ya todo el equipo técnico necesario, tenemos el plan productivo, la verdad que estamos bastante bastante armaditos. ¿Cuántos y cuántas integran la cooperativa? Ahora estamos recién en proceso de asociación, uh-huh, porque todo esto fue muy reciente, pero la verdad que a partir de los hechos de estos días nos han llamado infinidad de compañeros y compañeras para asociarse, así que estamos asociando un montón de compañeros y compañeras que pretenden seguir trabajando, y otros tanto eligen, por ella consiguieron otro trabajo, o están haciendo alguna changa, o se jubilaron y eligen ir por el lado del juicio laboral, que nosotros lo respetamos obviamente. Claro. Pero la verdad es que decenas y decenas de trabajadores se acercaron estos días para asociarse. Cuando vos decís que tienen un plan de producción, ¿a qué te referís? Porque el tema de la producción de medicamentos es algo que siempre se mencionó como que está demasiado privatizado, y que, bueno, que incluso los más osados pretenden que el Estado produzca, como en otros países, también tenga una producción propia de medicamentos, ¿no? ¿Qué charlaron sobre esa cooperativa por venir? No, nosotros la verdad es que estamos trabajando con un equipo técnico que tiene experiencia en este tipo, o sea, en la parte productiva, en este tipo de casos, en empresas que por ahí están un poco deterioradas. Igualmente, como vos decís, sabemos que el mercado puede ser que sea, más que el mercado, la cámara o los laboratorios, pueden que sean un poco hostiles o reacios a la idea de cooperativa, porque no existe ningún laboratorio recuperado. Uh-huh. De hecho, siempre se dice que no se puede hacer un laboratorio recuperado, pero la verdad que es una cuestión, es una figura legal, una cooperativa. O sea, para nosotros es mucho más que una figura legal, pero en los papeles tenemos la misma potestad que cualquier otra figura legal para fabricar cualquier cosa. Claro. Pretendemos ser lo más profesionales y prolijos que se pueda hacer, y queremos ser iguales o mejores que los laboratorios privados. Uh-huh. Pero seguir, digamos, en el mismo esquema, en la misma suerte de camino de distribución que tienen las droguerías comerciales, digamos. Sí. En principio, para nosotros lo más importante es recuperar la fuente de trabajo y generar ingresos. En ese sentido, pretendemos comercializar los productos del laboratorio, los de mayor envergadura o los que tienen más salida, y después, bueno, con el tiempo se verá y ojalá que así sea, podamos desarrollar algunos otros medicamentos y podamos aportar a la salud desde otro lado y no solamente desde una visión privada, comercial y de mercado, ¿no? Claro. Algunos compañeros por ahí tenemos una idea un poco más popular, si se quiere, de cómo de lo que debe ser de la producción nacional, que yo por lo menos creo, yo como Bruno lo digo, creo que tiene que estar puesta en función y al servicio del pueblo y no de los intereses del mercado. En ese sentido, bueno, iremos viendo con el paso del tiempo qué podemos hacer. Uh-huh. Estaba intentando ingresar a la página web del laboratorio que está caída, seguramente, bueno, será parte de los despidos, digamos, ¿no? Que la página esté caída, porque pretendía que, pero te lo pregunto a vos, tirar algunas, digo, porque por ahí a alguna gente le suena lejano lo de Rox o Cefa, pero tirar algunos nombres comerciales de los medicamentos que se fabricaban allí para que la gente los tenga como más cercanos y sepa de qué estamos hablando. Sí, el producto emblema son lo que eran los sueros, que por ahí no son tan conocidos porque son sueros de hospital, pero después tenías un montón de productos conocidos como de Tevencil, Aqualane, Dasolin, Calopsis, Saltos, ácido filofago, Usitón, que claro, algunos sales de rehidratación, algunos de esos productos no tienen reemplazo en el mercado. Uh-huh. De hecho, nos han llamado muchos consumidores de esos productos en su momento que como no pueden reemplazarlo, la verdad que están pasando una situación bastante, bastante fea. Uh-huh. Así que bueno. ¿Se quedan ahí afuera? ¿Qué están? ¿En carpas? ¿Cómo están? No, ahora por suerte el tiempo acompaña, así que hasta ahora estamos a la intemperie con algunos autos para dormir un par de horas, algunas mantitas. La verdad que los vecinos se coparon y nos traen agua caliente, nos traen café, nos traen mantas. Uh-huh. Mientras el tiempo acompañe, estamos bien, porque aparte somos optimistas y que en pocos días ya vamos a estar ahí. Claro. Bueno, ojalá así sea y puedan ingresar a la planta que está ahí en Medina 138, ¿no? Ajá, exactamente. En Villaluro. Te agradecemos. Buena suerte. Los acompañamos también, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por todo el laburo que hacen para difundir este tipo de conflictos, de verdad. Abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, hemos charlado con Bruno, que es Bruno Di Mauro, que es integrante de una cooperativa, recién en ese proceso de formación. Creo que nos vamos a tener que volver a acostumbrar a ver estos procesos, pero habrá que ver qué actitud toma la justicia. Uh-huh. Nunca fue fácil para las fábricas recuperadas constituirse como tales, pero uno imagina que en este tiempo claramente va a ser más difícil, ¿no? Van a estar todos los impedimentos que el Estado pueda poner para que un grupo de trabajadores y trabajadoras se conformen en cooperativa y sean los dueños de sus propios destinos, digamos, ¿no? No parece ser, no es un gobierno que pueda alentar eso. Tampoco lo fueron lo fueron los anteriores, pero sí, al menos, era un momento, el 2002, 2003, era un momento en el que estaba todo muy raro. Uh-huh. Por ahí la justicia no era tan lineal, ¿no? Uh-huh. Y muchas expropiaciones se fueron consiguiendo más adelante. Incluso hubo modificaciones a la ley de quiebra. No es que no se haya hecho nada respecto a las fábricas recuperadas en aquel momento, pero sí que quedó todo como muy en el aire, ¿no? Ahí tenés el Bauen, que todavía está con peligro de desalojo, por decir una de las más emblemáticas de las cooperativas que se alinearon al kirchnerismo y que aún así no consiguieron resolver su situación de fondo, porque está la justicia también jugando para los dueños anteriores, ¿no? A pesar de haber demostrado que podían llevar adelante la empresa, ¿no? A pesar de haber demostrado que claramente que podían, los trabajadores podían llevar adelante la empresa sin ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. Ya, señor grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Anoche, en Lanús, pasó esto que estamos escuchando. ¡No tiren! Pusimos el audio de este video que estamos tomando de los compañeros y compañeras de la revista Cítrica porque impacta el audio nada más. Está el video para que lo puedas ver en la cuenta de Twitter de los compañeros y compañeras, pero el audio ya impacta porque la cantidad de disparos para que un grupo de familias que está en uno de los barrios de Lanús sea desalojado suena a los oídos como exagerado, digamos, ¿no? Pero también estamos como acostumbrándonos a este tipo de cuestiones. Vamos a recibir a Dayana. Dayana es una de las habitantes, una de las vecinas de este barrio y, bueno, queremos tomar contacto con ella para que nos cuente acerca de la represión que se vivió en el barrio Pampa y qué es el barrio Pampa para aquellos que no lo conocemos. Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Contanos primero, para la gente que no conoce el barrio ni de nombre ni de ubicación, más o menos por dónde queda y desde hace cuánto tiempo que están allí. Bueno, esto sí lo conocen, esto es Valentina Lucina, es Barrio Pampa, ¿viste? Sí. Donde nosotros hicimos la toma es en la parte donde circulaba anteriormente el tren, por lo tanto que ya no lo circula más. Y mayormente estamos acá hace un mes plantados y, bueno, teníamos agresiones, pero no de la manera que las tuvimos ayer. O sea, eran verbales, eran como burlas lo que nos recibíamos de ellos. Y bueno, y ayer como que fue el stop, viste, y reventó todo. ¿Les avisaron en la tarde que iban a ir a la noche a sacarlos? No. No. Lo que pasa es que ellos vienen, se instalan con un patrullero, se van, vienen, se van, y bueno, anoche no estaban, por ende que nosotros le cocinamos todos los días a los chicos, viste. Sí. Entonces, bueno, como todas las noches, nos fuimos, nos plantamos. Lo único que hicimos es una piecita, como una tipo de piecita por el tema de para cocinarla adentro y no el tema del viento, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y empezaron a llegar un patrullero, nos hablaron de muy mala manera, agrediéndonos verbalmente. Entonces nosotros le dijimos que si ellos no tenían papel diciéndole una orden, algo, no nos podían tocar. Como que retrocedieron, pero no pasaron ni 5 minutos que llegaron 5 patrulleros más, llegó infantería, llegó la federal, y bueno, empezaron a armarse ellos, ¿viste? Y nada, para reprimirnos, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros no, lo único que hicimos es hacer una tirada de palos, prendiendo fuego para que ellos no avancen a nuestro lado, porque no queríamos agresiones ni nada. Nosotros estábamos pacíficos con los chicos y todo, y de un momento a otro ellos arrancaron a los tiros limpios, terminaron, es como que esperaron que los chicos terminen de comer y arrancaron con todo, imagínate que voló todo. Uh-huh. Habían chicos, o sea, mamás embarazadas, ¿eh? Sí, había una chica que es discapacitada, un chico, el que está detenido también es discapacitado, tiene ataque de epilepsia silenciosa y no sabés, luego entraron a la casa, nos corrieron por todos lados, o sea, nosotros corrimos por todos lados en el sentido de ¿por qué? Porque tiraron gas lacrimógeno, ¿entendés? Uh-huh. Y nos estaba haciendo pelota todo más a los chicos, intentábamos rescatar a los chicos. Y no nos dejaban, estos infelices atrevidos, que son unos atrevidos, hicieron abuso a la autoridad, no importó, no les importó nada. Y donde nos agarraban, o sea, a mí me golpeó un hombre, ¿entendés? Cuando no te puede tocar, ¿entendés? Y entre los compañeros que me tiraban por un lado para el otro, pasé y entramos a correr, nada más. Claro. Y ya en ese lugar donde ustedes estaban intentando formalizar un barrio, ya no queda nada, digamos. Estamos en eso todavía, ¿viste? Porque nosotros hablamos con los ferroviarios y todo, y no, o sea, nosotros no es que nos fuimos a usurpar y a ser atrevidos, no, nosotros somos pacíficos, ¿no? Y, o sea, vamos a los lugares que nos dicen y todo, pero únicamente ayer nos plantamos únicamente por el tema de la comida de los chicos, no podemos darle comer en medio de un viento. ¿Entendés? O sea, claro, vamos, nos estamos todas las noches y todo, pero como te digo, o sea, somos familias que necesitamos, no nos alcanza un alquiler, la mayoría de las personas que están acá, o sea, tienen chicos, se están quedando entre que un vecino, un amigo y están desempleados, todo, una locura. Claro. ¿Vos dónde vivías antes de acceder a ese intento de vivienda? Alquilada, alquilo. ¿Alquilás ahora en un barrio más formal o también en un barrio precario? No, estoy acá en lo que es Pampa, lo que es el medio, alquilamos. Claro, y lo que se hace insostenible es pagar el alquiler, entonces por eso el intento de la vivienda propia. Aunque aparte es una locura, un alquiler te están cobrando 3.700, casi 4.000 y está entrando agua, ¿entendés? Es una locura. Claro, por eso, para que pueda entender la gente que no está cerca de pasar esta situación y que por ahí nos está escuchando y que se puede estar preguntando, pero esta piba, ¿dónde vivía y por qué estaba ahí en ese barrio? Digamos, la necesidad de la casa propia es aún cuando esa casa sea un rancho precario. Yo hablo por el grupo de personas que somos, que nos conocemos. La mayoría alquilamos y algunos viven de casa de primos, pero tampoco se puede vivir así. Teniendo chicos, en mi caso yo tengo 5 hijos, hay otras chicas que tienen más, menos, y es insostenible la situación así. Claro, claro. ¿Me entendés? Y me dijeron que bueno, que como ya habían tomado en otro lugar, que tenemos suerte, pero nosotros íbamos a seguir haciendo las cosas dentro de todo lo que es la ley, ¿no? Pero no nos dan pelota, como quien dice, ¿no? Nos mandan de un lado al otro y no nos solucionan nada.